El 24 de marzo de 1976, mientras la mayoría dormía, Radio Nacional interrumpía su programación habitual para emitir el comunicado número 1. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El país ya no sería el mismo, y si bien el terrorismo de Estado ya se venía consumando desde antes, la democracia recibía un golpe para quebrarla y dar comienzo a los 2.818 días más oscuros de nuestra historia. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Durante 7 años, 8 meses y 16 días, la Constitución fue suspendida. Se establecieron más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, buscando no solo el control político, sino una reestructuración económica y social profunda mediante el terrorismo de Estado, intentando desarticular cualquier construcción colectiva. Hablamos de una época de censura absoluta, libros prohibidos, música silenciada y el concepto de el desaparecido como una herida abierta que nos lleva a una lucha continua por memoria, verdad y justicia. Presentamos Charlas a 50 años del golpe genocida. Nos vamos a sumergir en lo que dejó el autodenominado proceso de reorganización nacional, porque no solo fue un cambio de gobierno, fue un plan sistemático de desaparición de personas, torturas y robo de bebés. Radio de la Azotea, históricamente acompañando la lucha de los organismos de derechos humanos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Todos los días, desde nuestros micrófonos, desde el pie del escenario central cada 24 de marzo, en la puerta del tribunal después de una sentencia, o como ahora, presentando estas charlas a 50 años del golpe genocida. Marta Abachán es una referencia en la comunicación en Mar del Plata, pero más allá de su historia laboral, la dictadura la atravesó con el secuestro y desaparición de su hermano Juan Carlos Abachán, el armenio, el 26 de diciembre de 1976. Bueno, Marta, antes que nada, gracias por haber venido a esta charla. Gracias a ustedes por este espacio. Y siempre, todos los espacios de siempre, ustedes. Marta, bueno, se cumplen 50 años del golpe genocida y arrancamos siempre charlando de qué recuerdo hay, si es que hay algún recuerdo de ese 24 de marzo del 76. Bueno, yo tenía 13 años, pero ya se hablaba del miedo que podía llegar a pasar, de algún golpe. Yo recuerdo eso desde chica y obviamente mucho no comprendía hasta que, bueno, en casa empezó cada vez a sentirse más fuerte ese miedo y ya en mayo mi hermano Juan Carlos Abachán, hoy desaparecido aún, no sabemos todavía qué pasó de él, se iba a casar y nos enteramos que tuvimos que se hizo todo muy clandestino porque ya hubo amenazas, o sea, ya desde mayo empezó a haber todo un tema en, la familia. ¿Cómo vivías? Yo te voy a ir interrumpiendo. Sí, Marta, sí, dale, dale. Sí, sí. ¿Cómo vivías vos con 13 años? Esa manera rara que tenía tu hermano de manejarse a partir de esos días, ¿no? De casarse casi en la clandestinidad. Claro. No verlo tanto, imagino yo, como lo veías antes. Con desazón. Claro. Porque no entendía nada, ¿no? Aparte yo era re jovencita, re niña y bueno, tenía también otras actividades. Y además mi hermano está muy pendiente siempre de mí. Él era el que más me cuidaba y todo. Y bueno, de repente, claro, ya después enseguida se tuvo que ir a Buenos Aires. Nos dijeron que estaban en Buenos Aires, pero en realidad él cae en La Plata. Entonces ya lo dejé de ver desde julio del 76, lo dejé de ver, él cae en 27 de diciembre del 76, pero te estoy contando todo esto para decir que ya no lo veía tanto y que bueno, claro, por supuesto que queríamos saber qué pasaba, pero yo quería saber qué pasaba, pero bueno, mis padres estaban también no hablaban mucho del tema, sí preocupados, sí que le decían a mi hermano y a mi cuñada por qué no se van, por qué no se cuidan, y ellos, lo digo, él militaba en la JP, después en Montoneros, él iba a las villas. ¿Esa militancia la tenía acá en Mar del Plata? Esa militancia la tenía en Mar del Plata, yo la recuerdo muy bien, antes del 76, por supuesto, la recuerdo muy bien porque siempre con mamá contamos que le sacaba las cosas de la alacena para llevárselas a la gente de los barrios y siempre eso nos quedó muy, muy pendiente también, ¿no? Y bueno, entonces yo la vivía como un hermano que bueno, ¿no? Que estaba haciendo cosas por los demás. ¿Contabas vos eso, digo, entre tus amigos y amigas de que tu hermano, estoy hablando de sí, su, por ahí con de su militancia, ¿no? Sí, digo sí, en algunos, porque sí. Viste, uno a los 13 años por está, eso, sí. Claro, no, yo estaba pendiente de ellos, la verdad, porque tanto mi hermano Juan Carlos como mi hermano Michael eran mucho mayores que yo, uno tenía 10 años más y el otro tenía 12 años más. Entonces, yo estaba pendiente de la nena de la familia y me cuidaban, como te decía, más Juan Carlos, pero bueno, era más la nena que estaba en todos lados y es media hincha también, ¿no es cierto? Porque quería saber de todo. Pero eso me hizo después responsable de saber varias cosas que mi mamá me las confiaba a mí. Y por miedo a que le pase a mi otro hermano algo, entonces me dice, mira, vamos a ir a tal lado, a Uruguay, porque nos dijeron que tu hermano está en Uruguay, pero no digas nada a nadie. Yo con 14 años en ese momento tenía que tragarme todo eso, ¿no? Callarme todo eso, lo que hizo, y como decís, cómo lo vivía, lo que hizo que yo deambulara de casa en casa, con familias, y mis primas me decían, después de muchos años, mis primas me decían, nosotros no entendíamos por qué vos siempre vomitabas. Sí, claro, tenía que sacar todo. Así que, me lo dijeron hace ellas más chicas que yo también, y bueno, mis primas, después estaba en la casa de unos vecinos, porque en casa, antes de su desaparición, ya desde el 17 de septiembre del 76, entraron a casa y nos reventaron la casa. Entonces ya mis padres nos protegían tanto a mi hermano Maico como a mí. Y bueno, era todo un tema, ¿no? Un desborde familiar que fue terrible, atravesado a mí hasta el día de hoy. Marta, vos en comprendiste después esa confianza o esa confiabilidad de tu mamá hacia vos, digo que era, digo, necesitábamos que alguien supiera que nos estábamos yendo hacia Uruguay, ponerle podía. Sí, yo al principio no lo entendía. No, obviamente, a los 13 años, 14 años, ¿no? Claro, la verdad que no, pero también es cierto que era toda una responsabilidad, ¿no? Y digamos como que desde chica siempre me tuvieron esa responsabilidad enorme, pero siempre la pude llevar bien y bueno, acompañando a mis viejos y hasta protegiéndolos, porque más al pasado el tiempo yo era como que siempre fui la que sostuve las banderas de memoria, verdad y justicia en la familia, porque ya mi hermano Michael, bueno, no estuvo mucho y mis padres estaban abocados a buscar a mi hermano, pero las que iba a las marchas y las que iba a hacer. Entonces, incluso cuando mamá hacía por ahí, había una presidenta de Filipinas y mamá él escribió una carta porque era una mujer, entonces claro. Escribió una carta. La presidenta de Filipinas, a ver si sabía algo de, ¿no? o Arlanian porque era armenio. Entonces mamá le escribió una carta, claro, en esa época eran cartas. Entonces yo llegaban y primero las leía yo a ver si decían algo que no está más. Entonces, y por ahí le ponía liquid paper, pero siempre como que los protegí. Cuando dice Arlanian que era armenio, Marta Abachian es el apellido, es de descendencia armenio. De hecho, a tu hermano le decía, ¿no? Uno de los apodos era armenio, ¿no? A mi hermano el apodo era armenio, exactamente. Y aparte soy Abachian Bedrosian, porque mamá es Bedrosian, o sea, raza pura. Bueno, por eso acudíamos a él, que era en ese momento ministro de Defensa, y también dijo en memoria de Juan Carlos, y bueno, yo dije no. Vamos a tachar ese liquid paper porque durante muchísimos, muchísimos años mis padres, si bien yo creo que siempre en el fondo sabían que no estaba, siempre pensaban que sí. Entonces, ¿cómo darles en una carta que alguien les diga que no? ¿No es cierto? Pero con mucha entereza y lo llevamos adelante y con resiliencia también. Marta, ¿cuándo te enteraste del secuestro de tu hermano? El 27 de marzo del 76, exactamente. Nosotros estábamos en el negocio. Decís 27 de marzo, es 27 de diciembre. Perdón, 27 de diciembre del 76. Estábamos en un negocio que teníamos de familiar en la escollera, en ese momento era Gans, en Luro y la Costa. Y viene el suegro de mi hermano y nos dice que había caído en La Plata. La verdad que, me acuerdo el abrazo eterno que tuvimos con mamá en el medio de la escollera, llorar, llorar y llorar, porque ya entendíamos lo que pasó, lo que significaba eso. Ya a los 14 años ya lo sabía. Y ahí empezó una búsqueda intensa. Por años y años, y reconstruir de a poco la historia, ¿no? Pero la verdad que recién en el 2012, cuando fui a declarar en la mega causa por el circuito CAMS, porque antes, si bien los juicios por la verdad sirvieron un montón para reconstruir, pero gracias a las políticas de Néstor y Cristina, pudimos llegar a penalizar a los genocidas. Ahí me entero que uno de los responsables directos de la desaparición de Juan Carlos había sido Checolás. Nada más ni nada menos, ¿no? Terrible. Más un montón de genocidas. Y que recién ahí me enteré que había pasado por varios pozos. Pozos digo porque Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, la Comisaría Quinta, diferentes centros clandestinos de detención. Pero todo es hilvanar una cosa con otro, un dato con otro, nada concreto hasta el 2012. El 2012 ahí sí aparecen todas las declaraciones y como digo, gracias a esos juicios, ¿no?, de lesa humanidad. En la previa a eso, estoy hablando ya, imaginemos llegando a la democracia, a la vuelta de la democracia, esto que vos decías, ellos, mis viejos, pensaban, o al menos tenían la esperanza de que mi hermano estaba vivo, ¿eso se mantuvo durante un tiempo? Porque es una lógica que atravesó a todos los familiares, ¿no? Muchísimo. Bueno, cuando llegue la democracia los van a traer. Totalmente. En un avión, en un barco, en lo que sea. Porque... Mira, sí, totalmente. Sí. Primero, es eso, porque uno decía, será preso político. Después, deben salir, ya está, la democracia ya viene. O sea, esperaba uno, pero pasaban los años y nada. Pero siempre papá era más más incrédulo, no pensaría que no estaba, nunca lo dijo hasta el día que fallece mi otro hermano, Maico, que cuando le voy a decir que ya había partido, papá dijo primero uno, después el otro, y mamá dijo no enterré a uno, no voy a enterrar a otro. Ahí, recién ahí ellos exteriorizaron eso que ya sabían y nunca me lo habían dicho. Es fuerte. Pero ellos hasta se... Mamá siempre se acuesta muy tarde. Yo creo que tiene que ver eso con esperar que le toque timbre a la madrugada. Siempre sostuve que fue así. A ver si venía. Por supuesto, los años nuevos, las navidades, todo eso que siempre piensan, bueno, ahora los largan, ahora los largan, y no. ¿Cómo tu mamá es una persona divertida, al menos los que la conocemos Totalmente, así totalmente. poco o por un lapso de tiempo en charlar? Digo, es Totalmente. bellísimo hablar con tu mamá, Sí. digo, porque es una persona divertida y es una máquina de contar historias. Sí, tal Digo, cual. ¿cómo llevaba digo, esos días de búsqueda de vuelta de la democracia? Digo, no, nunca paramos de buscarlo. Dijiste vos, ¿cómo era llevar, cómo llevaba a tu mamá esa búsqueda, Marta? Con una entereza, una fortaleza, una potencia, es increíble. Mi vieja es increíble. Por supuesto que papá también lo mandaba a papá a hacer cosas, ¿no? Siempre empujando, es verdad lo que decís, es muy divertida. Mi otro hermano también era así. Yo creo que me parece que el humor sostuvo, ¿no? A la familia de todo lo que nos pasó. Pero, y la verdad que mi vieja es, bueno, es increíble, ¿no? Porque no paraba un segundo pensar dónde podía ser, dónde buscar, ¿no? A qué puertas tocar. Y bueno, mi abuela también tenía un contacto con un, decía que era un pajarito y era en realidad una peluquera, que era un amante de un milico, entonces, de un militar, entonces por ahí, por eso le dijeron que vaya a Uruguay y nada, pero bueno, ellos hacían todo. No sé, buscaban plata porque dicen, bueno, ahora se van, sale su hijo desde Uruguay y se van. Y no, era todo falso, todas las cosas, pero buscando, buscando y nunca bajando los brazos. Y bueno, ya te digo, con mucha fortaleza. Creo que también tiene que ver con los armenios, somos así. Bueno, Son dos sí, genocidios. está exactamente. Nosotros. Atravesaron la historia, en este Sí. caso ustedes los hace atravesar dos genocidios, ¿no? Exactamente, exactamente. Una vez lo dijo un Ariel, si no me decía, ustedes dos genocidios vivieron y sí, lamentablemente padecieron. Contame de tu hermano, digo, cómo era, qué hacía Cámara de Plata, Juan cuál Carlos, era su vida. sí, era rugbier también, estudiaba, ¿Jugaba Cámara de Plata al sí, rugby? Mar Plata de ahí, Bien. y también en universitario, pero muy poquito. Y un poquito de básquet, no mucho, el otro sí, pero Juan Carlos, hay una foto que tengo del club, del glorioso Club Unión, Genial. que él tiene la camiseta puesta, y era pilar en el rugby, y estaba en la Facultad de Derecho. Bueno, él era con un muy conocido amigo de Coca Maggi, fue quien lo acompañó. Claro, porque en esa época él estudió de Derecho a Cámara de Plata. Claro, Exactamente, estaba la católica. estamos hablando de la transición y Exactamente. el intento de transformación de la Católica a Él una la escuela del Estado, acompañó. ¿no? Él la acompañó a Coca hasta la puerta donde la tuvo la reunión para ver el tema del ser del Estado a la universidad. Así que bueno, muy amigote de todos, porque la verdad que. Bueno, en casa siempre fue puertas abiertas. Entonces venían todos los del rugby embarrados, toda mi vieja le hacía para todos, los cocinaba, ¿no te viste? Y era nosotros también, ¿no? En mi secundaria y todos, vengan todos a casa, y era así muy de recibir. Y a mí me tenía, ya te digo, como claro, como Claro, la pequeña, vestite bien, cuídate, hace esto, la verdad que me cuidaba mucho. la Y diferencia de edad imagino que hacía, ¿no? Que todo sí, eso se tal diera. cual, tal cual. Y sí, bueno, tiene una hija que se llama Rosario Abachán, que vive en España, en Madrid. Se fue con su madre, la llevó su madre, mejor dicho. Y bueno, siempre para nosotros, qué sé yo, cómo era un tipazo, porque para Reyes un día nos levantamos y todos teníamos regalitos. Y mis viejos no entendían nada. ¿Qué pasó? Y había sido, decirlo por los dos, Sí, y había ya. sido que bueno, había comprado para todos. Él. Era así, era Bondadoso, bondadoso, sí, bondadoso, buena persona, totalmente. buena persona. Totalmente, y además muy preocupado, pero muy preocupado por la gente que está en los barrios carecientes o carenciados, muy preocupado por querer. Él lo que más quería es que tengan, además de un plato de comida, una educación sostenible, que puedan vivir como nosotros, ¿no? Él está muy preocupado. Yo me acuerdo de eso muchísimo. Muchísimo. ¿Y te hablaba de eso a sí, vos? Sí, digo, con 13 años, digamos. Sí, claro. Además, ya te digo, solo decía, ¿qué haces? Sí, me llevo esto para... Bueno, está bien. O sea, uno ya sabía qué era y bueno, un poco lo fomentaba, ¿no es cierto? Sí. Recién contaste que ustedes empezaron a juntar los eslabones de la historia de Juan Carlos a partir de los juicios, sí. Y demás. ¿Cómo fue para vos conocer, digo, el paso, sin la morbosidad de lo que pasó dentro de los centros clandestinos, pero sí saber cuál fue el recorrido de Juan Carlos en los diferentes centros clandestinos de detención, tortura sí. y exterminio? En realidad en 1998 voy a declarar el primer juicio por la verdad en La Plata. Fuimos con mi hermano Maico a declarar. Y uno tenía que llevar, los juicios por la verdad era, vos tenías que llevar fotos y contar tu historia, y por ahí había otro que también, por ahí había un ex detenido o alguien que te dice, entonces le mostraban la foto a ver si era esa persona. Si estuvo conmigo, pasó, sí. Compartimos calabozo. Y pasó casualmente. En La Plata, vos en La Plata, testimonial, sí. Y pasó. No, yo hablé y después sí. de unos meses sí. había otra persona, una persona que había estado con él. Me dice, sí, yo estuve también en un centro de clandestino de detención con un chico que era de Mar del Plata, que tenía algo, comidas raras, como armenias, no sé qué. Dice, entonces le mostraron la foto, me dice, ah, sí, ese. O sea, uno fue hilvanando, claro, obviamente, lo va a llamar. Y después, de muchísimos años atrás, hicimos ahora durante la pandemia una videollamada con los sobrevivientes y los familiares de los que estuvieron en el ex centro clandestino de detención de la Comisaría Quinta de La Plata. Y entonces yo hablaba a uno, hablaba a otro, y yo le digo, bueno, yo soy hermana de Juan Carlos Sabachián. Y dos me dijeron, después quiero hablar con vos. Entonces, uno me dijo que había estado con él y que lo había visto entero y bueno, que bueno, que venía de un lado a otro y el otro también, ¿no? Que estaba bien, pero bueno, eso parece si para tranquilizarme o qué, no sé, pero bueno. Checolás, sabemos que sí, ¿sí? ¿Hubo sentencias a alguno de los genocidas que fueron responsables de las torturas, de la sí, tortura, sí, del sí. secuestro de sí, sí, de sí, Juan todo, todos. Sí, sí, sí, todos. En ese juicio, sí. A Checolás y era un montón, están todos los nombres ahí. ¿Cuál es la sensación? Porque viste que hablamos mucho de esto de la necesidad de los juicios, de que los sí, juicios se sigan totalmente, haciendo y demás. Totalmente. Y hay una versión que dice, pero pasó tanto tiempo. Digo, ¿cuál es la sensación de un poquito así de justicia, ¿no? Porque después de 40 años uno también analiza si eso no es justicia. Y primero de alivio, ¿no? Porque, bueno, por lo menos estos de bronca, de impotencia, de querer ir a romperles todo. Pero también de alivio decir, bueno, están... Y en esos tiempos de negacionismo, donde parece que nos tienen preparados una sorpresa mala, de gobierno, hay que estar muy atentos a eso. Hay muy, muy atentos. Nosotros siempre vamos a llevar las banderas de memoria, verdad y justicia por el resto de nuestras vidas. Yo digo siempre que me atravesó, no sé qué hubiera hecho de mi vida si no hubiera pasado lo de mi hermano, pero sí que es muy importante porque si sabemos lo que pasó, esperamos que no vuelva a suceder. Entonces es muy importante seguir y cada cosa, este espacio, cada cosa que sea, las marchas, que por suerte cuando empezamos éramos 10 con los globos negros y ahora somos miles en las avenidas, son y por suerte son cada vez más potentes, son importantes para nosotros, los familiares, sino también para la historia misma de nuestro país, ¿no es cierto? Marta, la última pregunta que hacemos tiene que ver con una posibilidad imaginaria, que es traer una persona, en este caso yo me arriesgo a que será Juan Carlos, y si lo tenés unos minutos para decirle algo, una frase, un algo, ¿qué le dirías? No podría. Es muy fuerte. Gracias por enseñarme a luchar por un mundo mejor. Pero lástima que no te tengo conmigo, con nosotros. Gracias, Marta, por venir. De nada. No es mi intención. No, ya sé. Gracias.